FM Moreno 90.1. Estación de radio. La mejor opinión es la escucha. Escucha. Perfiles. Pensando para opinar. Opinando para actuar. Estamos viviendo una situación muy jodida, culera, ¿no? Como quieran decir, pero bueno, tema de que sí, se están muriendo muchos pibes en el barrio por el tema de las drogas, el tema de las mamás no saben cómo hacer también para recuperar a sus hijos, ¿no? De esto de la droga, porque cada vez que van a buscar ayuda al municipio, al consejo local, al centro de derecho, lo único que reciben es rechazo o burocrático el tema para ello, y lleva a bajar los brazos, ¿no? A resignarse, y ese sería enseñarle cuáles son los derechos y acompañar a esa mamá al lugar que corresponda. Y bueno, si tenemos que luchar y hacer un scratch al lugar que no le dan ayuda, que siendo que tenemos un centro de derecho para los jóvenes y niños y no se cumplen, están violando esta parte del municipio, está vulnerando todos los derechos, y después hablan del Consejo Local de la Niñez, o sea que hay un centro que no responde a los jóvenes ni a las madres. Por eso las organizaciones vamos a acompañar y a enseñarle a las mamás a que rompan el miedo y a saber cuáles son sus derechos, porque la madre hoy no sabe cuál es el derecho de los pibes. ¿Qué hacer cuando nadie te escucha? ¿Qué hacer cuando la impotencia se apodera de tus huesos? Y tus huesos tocan el barro y muerden el barro, hasta el extremo de hacerse parte de él y de sentir que uno no es nadie en la vida. Claro está que despertar dependerá de uno y también del inconsciente colectivo, del ser colectivo. Porque si uno cree que podrá hacerlo solo, volverá a caer en ese barro que nos atrapa todos los días. Muchas veces la cotidianidad nos va llevando a analizar temas complejos y nos olvidamos de las historias de vida. Recordaba semanas atrás las frases de nefastos periodistas de años atrás, entre ellos el dinosaurio Bernardo Neustadt, donde despectivamente, para hablar del vecino común, le ponía el título de Doña Rosa. ¿Cómo romper esa lógica de ser anónimos para empezar a tener nombres, identidad, historia de vida, escuchando esas historias de vida? Uno puede generar periodismo de periodismo, pero también puede accionar lo que es la comunicación. No solamente hablar y decir, sino escuchar. Y de eso se va a tratar el programa del día de hoy. Escuchabas al inicio del programa a Karina Casasco. Podría ser Doña Rosa, pero tiene una historia de vida detrás. La has escuchado en muchas ocasiones en esta radio. Este año conforma el equipo informativo, pero hoy quisimos hablar con ella para empezar a rescatar su historia, pero la historia de muchas mujeres que viven esa realidad y muchos hombres que viven esa realidad, porque quedarnos en la discriminación de género sería cometer un grave error de análisis y de visión de lo que sucede en los barrios de Moreno. Basta recordar lo que ocurre en Moreno Norte con las madres que combaten el Paco, lo que señalaba Karina, que sucede en barrios como Casasco, donde no tienen un acompañamiento institucional y donde que pareciera que todo te mata el alma y no hay salida. Claro está que cuando se empiezan a organizar los vecinos, comienza a verse el horizonte, y ahí está la clave de las modificaciones de cada realidad. Claro está que con Karina no vas a escuchar una vida de color de rosa. Va a tener sus matices, va a tener sus momentos y vamos a estar dialogando con ella en instantes. Así como lo hicimos para conocer a un artista como Alberto Breccia, hoy vamos a conocer a una gran mujer, una gran vecina y una gran amiga. Estamos hablando de Karina Leguizamón, más conocida como Karina Casasco. Algunos aquí en la radio la querían conocer. Decían, ¿quién es Karina Casasco? Bueno, hoy la vas a escuchar y vas a poder analizar de a poco lo que vive Karina y otras mujeres en los barrios. Entre ellos, la falta de respuesta y también la falta de herramientas para contener a los jóvenes, a sus propios hijos y a su propia vida. Cuando todo se desborda, ¿cómo hacer? Está la propuesta en el día de hoy, aquí en Perfiles. Quédate en la 90.1 en esta radio recuperada. Comenzamos de esta manera, en un programa donde va a haber un diálogo fluido y vamos a buscar que la palabra se apropie del programa del día de hoy y que lejos quede el ruido. De esta manera comenzamos Perfiles en esta radio recuperada. Como bestias son los norteamericanos hoy. Perfiles. La otra cara de la política. Iniciamos perfiles en el día de hoy hablando de la palabra. Y hablando también de romper la lógica del anonimato. Karina no escuchó la introducción del programa, fue a comprar bizcochitos para el mate y está muy bien a esta hora, hay que llenar un poco el estómago. Pero hablábamos de cómo quebrar esa nefasta lógica que instaló personas como Bernardo Neustadt al sacar la identidad a los vecinos que luchan constantemente para cambiar su rutina. Y este nefasto personaje la llamaba Doña Rosa. ¿Cómo salir de esa lógica para que Karina no sea Karina la Karina, sino que tenga una identidad? Aquí en la radio se la conoce como Karina de Casasco, porque ha tenido momentos claves en su vida y en las de sus vecinos para que de algún modo su nombre sea concebido de ese modo. Pero tiene apellido, tiene historia. Y eso es lo que vamos a intentar escuchar en el día de hoy, para que la bala no te mate, para que el golpe no te mate y no comas barro todo el tiempo. Y con esa lógica, la primera pregunta, más que pregunta, va a ser una invitación a que se presente a los oyentes. Esa Karina que está aquí en los estudios, gracias por estar. Desde ya muchas gracias a este horario, que son las 21:17 horas. La pregunta, en realidad la invitación es, preséntate a los oyentes. Si tuvieras que hacer una síntesis y habría que presentarse a gente que uno no conoce en estos momentos, ¿cómo lo harías? Bueno, más que nada agradecerte por el espacio y, bueno, no sé, yo me considero una vecina de Casasco, del barrio Moreno Sur, uno de los barrios más donde más se vulneran los derechos humanos. Y bueno, el sistema que tenemos acá en Moreno es donde los barrios bajos son olvidados. Barrios bajos le decimos a los barrios pobres. Uh-huh. Eso nos llevó a nosotras, las madres, mucha participación de padres también, a organizarnos, a luchar por lo que es nuestro, porque estábamos ya al borde del abismo ya, ¿no? Con el tema de desalojo, hostigamiento de la policía hacia los jóvenes. Eso es lo que vivimos frecuentemente, es el hostigamiento de la policía hacia los jóvenes del barrio. Y bueno, el tema de los desalojos, que donde desalojaban a mamá con niños, y eso nos llevó a decir basta y a organizarnos. El tema de salud también, no tenemos salud, no tenemos educación digna para nuestros hijos. Y bueno, me presento como una madre luchadora, creo que muchos me tienen como referente porque pase lo que pase en el barrio, siempre van a golpear las manos a mi casa y yo llamo a las demás vecinas y nos juntamos todas, porque todas somos protagonistas, ¿no? Uh-huh. De las cosas y no le tenemos miedo a nadie. Vamos a contarle a los oyentes que Karina es parte de un barrio que nació el 20 de diciembre de 2006, con la presencia de Néstor Kirchner inaugurando ese barrio de 588 viviendas. En el mes de enero, casi con la llegada de los Reyes, comenzaron las ocupaciones de algunas viviendas y también los desalojos. La Municipalidad de Moreno en aquel momento instaló una carpa blanca para poner un orden institucional. Luego, en el mes de marzo, en el inicio del ciclo electivo, comenzó a verse la crisis estructural que tenía ese barrio. Ausencias de escuelas, de establecimientos educativos, ausencia de unidades sanitarias, y todo lo que rodeaba Casasco se vio desbordado. Uno iba a las unidades sanitarias de la zona y estaba desbordado. Uno quería anotar a su hijo a la escuela y no lo podía hacer porque no había vacante para hacerlo. Los vecinos se movilizaron, recuerdo en aquellas ocasiones, al consejo escolar hasta encontrar respuestas tibias, que fue esa idea de circulación, de doble turno que hacían los pibes en las escuelas. Luego, con el paso del tiempo, ya estamos saltando algunos estadios, se inauguró el Jardín Infantes en Casasco. Pero el sueño duró solamente una semana. Vale recordar que vino Oporto, en aquel momento ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, para inaugurar ese establecimiento. Y como anécdota, o que describe el paño y el circo que se vivió en Casasco, en aquel momento la electricidad del establecimiento educativo era dado por un cable por una vecina. Estaban colgados. usted saque sus conclusiones para que luego en una semana cerrar el establecimiento. Mientras tanto, la vida de los vecinos sigue, se tienen que levantar temprano, tienen que ir a viajar. Y Karina, madre, la has escuchado en esta radio hasta cuando nació su último gurí, que salíamos al aire con Recorte Informativo y Nunca es Tarde, recuerdo en aquellas ocasiones, esa tarde que charlamos en una sala de los establecimientos de la salud, estaba hablando Karina con nosotros. ¿Cómo hacer cuando se habla, aquí va la pregunta, de los índices del INDEC, de que se puede vivir con 13, 14 pesos, cuando uno va a la góndola de un supermercado y vamos a ir más cercanos, va al supermercado del barrio y esa realidad es muy distinta? Sí, exactamente. O sea, para mí es una burla que diga que se puede vivir con 6 o con 13 pesos, porque en realidad para una familia numerosa, como que es mi caso, no vivimos con 6 pesos. ¿Cuántos son ustedes? En mi casa somos 12 en total. Son 10 chicos y 2 adultos. O sea, es imposible, es una burla para la gente. Aparte, el tema del censo nacional no se hizo en todas las viviendas. En mi casa, por ejemplo, no se hizo. Por eso digo, repudio a este gobierno de turno y veremos del que viene, a ver qué es lo que propone, ¿no? Pero yo te digo, la verdad, con este Da la sensación de que todos los que vengan, hay algo que estructuralmente va a seguir. Recuerdo la caja PAN de la época de Alfonsín, recuerdo lo que fue el menemismo en la década del 90 y bueno, lo que se está viviendo en estos momentos. Vamos. Puede haber matices, eso sí hay. Sí, no, si nos dan una cosa, nos sacan otra, ¿entendés? Como dan el plan social de las cooperativas, es como un asistencialismo, no quiero faltar respeto a nadie, porque a muchas organizaciones sociales les costó conseguir ese recurso. Mucha gente vive de ese 1.200 pesos, pero con 1.200 pesos a mucha gente le tapan la boca, ¿no? Muchas organizaciones, no digo que le tapan la boca, porque son muchos punteros políticos que están con el gobierno del cristinismo, ¿no? De ahora. Uh-huh. No dejan salir a luchar a la gente por sus derechos y eso es lo que pasa en mi barrio. Karina, ¿sentiste alguna vez miedo de convertirte en esos punteros que estás describiendo? No, gracias a Dios no, porque sé cuáles son mis ideas y mis pensamientos y he pasado por montones de partidos políticos que obviamente me han usado, pero yo siempre manteniendo la humildad y peleando por los derechos de mi vecino. Y eso me llevó a apartarme de ese sistema, porque yo fui parte del gobierno de Kirchner, de Néstor, y uh-huh. Me aparté, gracias a Dios, rápido, porque vi muchas cosas que mis ex compañeros, por decir entre comillas compañeros, del movimiento Vita me decían que no sea parte de esas luchas de freno de desalojo, porque no iban a sacar cooperativa. Y yo opté por, es decir, mejor opto por pelear por mis vecinos que por esa cooperativa, ¿no? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque a veces uno intenta impedir esa lógica, ¿no? Pero la gente está tan acostumbrada a que alguien le dé, que lo perverso de todo es que está instalado sin que uno quiera esa idea del clientelismo y del puntero, ¿no? Sí, que a uno lo vean como puntero. Yo he tenido todos los recursos, como lo digo siempre, he tenido todos los recursos que me daba en la época de Néstor Kirchner, pero renuncié a todos esos recursos de mercadería, remedio, todo el asistencialismo que se le podía dar a la gente, pero para mantenerla callada era. No, y empecé a leer un poco más del marxismo, el leninismo, lo que es el guevarismo, y me quedo con... ¿Y qué te llevó? Hubo un momento que seguramente te hizo quebrar esa lógica. ¿Qué fue? La necesidad en el barrio. Y la necesidad la vivía yo también. Entonces digo, no puedo ser cómplice de esto, lo que es la vulneración de los derechos humanos. Y gracias a Dios me di cuenta a tiempo, porque me sentía culpable de lo que pasaba también, al ser parte del gobierno corrupto que tenemos acá en Moreno también, municipal. Nunca necesité, ni las veces que necesité jamás me han dado nada, el gobierno de Arregui. Los otros gobiernos anteriores tampoco, al contrario, vulneraron mis derechos, tanto en la parte judicial también, que era uh-huh. Radrizani, la parte del Consejo Local de la Niñez y Adolescencia también. Román Pacheco es uno de los tipos más corruptos que yo conozco, porque lo he vivido, lo he sufrido, y sigue pasando. Yo hoy en día a los jóvenes de Casasco le digo quién es Pacheco, quién es el responsable, quiénes son los responsables de lo que le está pasando a ellos. Y a las mamás también, el tema de la violencia de género. las trato de orientar, de levantarle la moral para que... ¿Crees que las organizaciones que de alguna manera militan el género, esta lucha por el género, comprenden esta realidad de las mujeres de los barrios más pobres de Moreno? Porque da la sensación, cada vez que he charlado con militantes de espacios de estas características, que es más global el reclamo y que no se instalan en la lógica de la madre que va a buscar respuestas porque su hijo está consumiendo paco y ya no sabe qué hacer y va a buscar ayuda. Y hay falta de contención por parte de las instituciones gubernamentales, pero también falta de acompañamiento de estas organizaciones. Yo creo que lo teórico estamos todos, sí, somos todas feministas, somos todas el espacio de género, pero a la hora de la práctica de la acción no veo a nadie en los espacios estos. Es muy, muy diminutivo lo que te puedo decir, que sí han llegado a ayudar a algunas mamás, que es muy poco y no las... Pero en mi caso, o en muchos casos del barrio que sufren esto, no veo a nadie. Vamos por partes, que me parece interesante, en esta falta de acompañamiento. Imagino y he escuchado a muchas mujeres y he vivido con gente cercana a realidades de estas características que voy a describir. Una mujer que sufre la violencia de su pareja, que luego... llega a la instancia de la separación, pero luego también llega a la instancia de la lucha con la justicia por la tenencia de sus hijos. ¿Tiene acompañamiento de estas características? Pues esto se vive en los barrios. Que luego la justicia tiene una vara dispar, no acompaña siempre a la mujer vulnerada. No, acá no hay acompañamiento de ninguna organización feminista. Yo todos los casos que conozco y que veo, yo nunca veo acompañando desde que van a la justicia hasta que van a su casa... en ningún momento, como mucho la han acompañado a hacer una denuncia, pero después de ahí yo no las veo acompañándola, conteniéndola, incentivándola, ¿no? A una mamá, con una mamá maltratada que tiene miedo hasta la justicia, uh-huh. Porque hasta la justicia te maltrata. ¿Te sentiste así de tener miedo a la justicia? Sí. ¿Te sentiste vulnerada? Sí, me sentí mal, maltratada. Encima que yo... cuando me separé de mi primer marido, me sentí maltratada por Radrizani y me decía todo lo que me decía mi ex marido. Por algo te hace eso, por algo vos te lo buscaste. Estamos hablando del ex juez de paz, Juan Francisco Radrizani. Y eso lo vivieron muchas mamás de Moreno, de todos los barrios de Moreno. Yo me sentía reflejada cuando me lo contaba. Por eso digo que muchas que se consideran feministas, pero de lo teórico, en la práctica y en la acción no las veo. En los barrios, caminando, conteniendo a las mamás, con muchas criaturas, ¿entendés? Pueden, como mucho te digo, te repito que como mucho le acompañan a hacer una denuncia, pedir una exclusión y nos vemos. Después no las veo conteniéndolas. Vamos a estar hablando con Karina, quien estás escuchando, Karina Leguizamón, de otros temas que asomaron en esta primera parte de esta entrevista aquí en la 90.1. Entre ellos, los desalojos en Casasco. Y nuevamente va a aparecer el nombre de Juan Francisco Radrizani. También estaremos hablando de la contención hacia los pibes del barrio. ¿Qué sucede cuando pareciera que toda la respuesta del municipio es dar programas enlatados? Toda la respuesta pareciera es pintar una plaza, tocar guitarra un rato y luego tenés que volver a la realidad o pensás cambiarla. Y recuerdo la palabra de una de las personas que nombraba a Karina aquí en estos micrófonos, Román Pacheco, cuando Cecilia Rodríguez, compañera de aquí de la radio, le consultó cómo se trabajaba en los casos de gatillo fácil, y él dijo, todavía no hay un programa. Esa es la lógica. Y si no, también invito a recordar las palabras de Miguel Fernández, director de Derechos Humanos, hablando de los gatillos fáciles, donde decía, nosotros a las madres las enviamos a Correpi. Cuando la persona que lo habla y quien lo charla no es un simple vecino, sino que es integrante y director de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno. Usted saque sus conclusiones. Quédate en la 90.1, ya volvemos con Perfiles. Está Karina. Sí, Karina de Casasco, Karina Leguizamón hablando con nosotros en esta radio recuperada. Ya volvemos en la 90.1. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Si vos te mandaste solo es porque no leíste el horóscopo. Hacete cargo que erraste. Ahora me salen de lo racional a lo astrológico. Yo tengo un solo guía. La guía es la luna, la que sale todas las noches. Esa noche salió la luna y en la luna vi dibujado el piquito de Alf. El hocico, que decía, Lea venía a rescatarme. Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno 90.1. Estación de radio. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. Hola, hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo. De lunes a viernes de 9 a 12 por FM Moreno, estación de información. Escúchate esta. En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que para ha hecho evolucionar al hombre. El patriarcado y el capitalismo. Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. FM Moreno 90.1, estación de radio. Estación de radio. Perfiles. Poniéndole la otra mejilla a la información. Atenderlos ahora, ellos vinieron a mi despacho, entraron acá de vasos. Yo no recibí a nadie. Yo hablo con todos, absolutamente con todos. Hasta con el mayor enemigo mío, si es que lo hubiera, yo no tengo ningún enemigo. Pero si hubiera algún enemigo, yo los recibo a todos. No tengo ningún problema y me voy a la clase a hablar, me voy al barrio a hablar. Yo no tengo ningún miedo. Que me maten, si maten, está bien. ¿Tiene diálogo con el Ibar? Sí, señor, a todos me apuesto. ¿Y cómo se corrige esto que se viene repitiendo? Y esto se corrige. Primero, vamos a volver a esto. Tu teléfono vale 100 y vos me lo vendés a 20. Yo sé que ese teléfono es robado. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Vos te compras un teléfono que vale 100 y lo compras en 20. Bueno, el vendedor es muy ingenuo. Ingenuo sacarse a cabrón. O necesita. Está bien, pero por más que necesite, sabe que un teléfono que vale 100 no vale 20. Y si lo compra 20, sabe que está comprando algo trucho, algo que no está bien. Eso lo sabe. Cuando esta mujer compra esa casa a Córdoba, hipotéticamente, y la compra no en el valor de mercado, sino que la compra a un precio vil para que la señora le pague y se vaya y chao. Ya sabe que está comprando algo trucho. Sabe que está comprando mal. A mí no me diga que cayó del cielo y se compró su casa pensando... No es así. No es así. Si vos te compras un auto que vale 50.000 pesos... y lo compras en 10.000 pesos, sabés que es trucho, que es robado, lo sabés. Implícitamente lo sabés. ¿Cómo se solucionaría? ¿Entregando los títulos de propiedad? eso sería parte, pero eso es un proceso, digamos, que hace el sistema de dar títulos y no dar títulos. De repente va Mariano Hues y da títulos de propiedad a un montón de gente. O sea, eso es un sistema, no lo manejo yo. Porque en realidad lo que están vendiendo es una tenencia, una posesión. Correcto, pero no la pueden vender. Dice expresamente cuando la reciben que no la pueden vender. Entonces, cuando la venden, roban. Y cuando compran, saben que están... Dentro de la normativa del Plan Federal, las viviendas son para vivienda permanente, única y familiar. Correcto. Y esta gente la consiguió así porque le tocó en suerte, le tocó en carambola, o le tocó porque la chica dijo que era ella, no sé yo por qué le tocó, pero es ella. ¿Qué sucede con la gente estafada? Porque usted también... la gente estafada... Porque señalaba que también roba la gente que es estafada. Por supuesto. Es decir, el que está cómplice en una situación de estafa... Los dos estafan, no es que uno solo estafa. Igual que las prostitutas, me agarran a la prostituta y no me agarran al tipo que está con la prostituta. Los dos están cometiendo el mismo ilícito. El que compra algo que sabe que es robado y el que vende algo que es robado, los dos roban. Punto. ¿Y la justicia qué hacen? La justicia de condenar a los dos. Condenar a los dos. Y yo estoy esperando que la señora Córdoba la tenga presa o le hagan las sanciones que correspondan penalmente en la fiscalía. Yo no soy juez penal. Bueno, quien escuchabas es a Juan Francisco Radrizani, el mismo que mencionaba que ambos son culpables de la estafa. Lo decía el día que los vecinos de Casasco fueron al juzgado de paz y, como lo describía en las primeras palabras de la entrevista, recibió huevazos, decía el letrado. Ese día tuvo que hablar con la prensa, tuvo que recibir a los vecinos y mencionaba y explicaba públicamente lo que manifiesta puertas cerradas, o manifestaba, ¿no? Porque en su rol de juez era lo que se escuchaba, y póngale un poco más de acidez a las palabras del juez. Acá podemos decir que fue elegante y políticamente correcto, pero analizando frase por frase, uno coincide y ve la perspectiva de la justicia, que va en sintonía a la propiedad privada y lejos de los derechos básicos, que es la vivienda, la educación y la salud. Karina, ¿qué te pasó al volver a escuchar estas palabras de casi un año atrás? Porque esto fue en el mes de agosto del año pasado. Sí, para mí fue como si fuese ayer, escuchándolo de vuelta a Radrizani, Ladrizani, como le decimos nosotros. Me da bronca, me da impotencia y... Más que nada me arrepiento de no haber seguido agitando para que este juez sea, que le hagamos un juicio popular o algo por el estilo, para que no se jubile con privilegio. Lo que siento hoy es como que nos hace sentir culpable, pero no lo pudo conseguir, porque esa gente que compró fue porque necesitó. En ningún momento, en todo momento yo, ¿no?, le decía a esas madres, a esas familias estafadas, que no se sientan culpables porque ellos compraron por necesidad y estas personas que vendían no les daba el puntaje porque esas personas que vendían tenían otras viviendas y otros lugares a donde ir a vivir, ¿no? Esta gente que compraba 10.000 pesos, como él decía, que si vos estás comprando una vivienda a 10.000 y sabes que está evaluada en 50.000, sos cómplice del estafador, son los dos delincuentes. No es así. Nosotros ya no somos los ignorantes que él creía. Nosotros sabemos que esas familias compraron por necesidad y sabía que de la única manera que podían tener acceso a esas viviendas eran comprándola a ese precio, porque era un sueño para ellos comprar una de esas viviendas a 10.000 pesos. Y decía que con suerte, el juez decía que le daba el puntaje, y es todo mentira, porque ahí hubo mucho clientelismo en la entrega de las viviendas. Se le dio primero a los punteros, para toda la gente que ellos movilizaban, me acuerdo, porque en casos no le daba el puntaje. Yo conozco mucha gente que tenían viviendas y el día de hoy ya las vendieron a las casas. Más del 50%, creo que si no me equivoco, el 70%, ya no, los titulares ya no existen en el barrio Casasco. Uno de los temas que iniciaba el programa el día de hoy es la jornada que se hizo meses atrás en la plaza del barrio, donde se decía ningún pibe nace chorro, contradiciendo la lógica que se instala a través de los medios de comunicación. Y justamente ese mismo día ocurría un hecho aquí en la esquina de la radio que luego se concretaba en una fuerte manifestación en las puertas de la municipalidad con otra lógica de lo que se había escuchado en Loma de Casasco. más policías, más presencia de efectivos policiales y de gendarmería, cuando en Casasco, el mismo día, el día anterior, se había dicho no al destacamento que se quiere poner en la zona de Casasco. ¿Qué sensaciones te generó esa jornada y cómo sigue la lucha? No, y me puse más fuerte cuando me puse triste, obvio, porque yo soy madre de chicos adolescentes y que pueden estudiar, que trabajan, que son chicos que tienen un plato de comida y un techo. En otros casos no, por eso me dolió lo que le pasó a Nicolás y a esta familia, porque era un chico sano que venía de ver a un amigo. Y obvio, en esos momentos no estaba para hacer comentarios ni nada, pero me preparé con más fuerza para discutirlo por las redes sociales, etcétera, porque estos chicos que hicieron eso con Nicolás y que han hecho con Nicolás y con muchos más, son vulnerados, son despojados de la sociedad. La sociedad también es cómplice del Estado porque los margina, los vulnera, los maltrata. Y a veces entiendo, ¿no?, a un trabajador que le roban un par de zapatillas o un celular, los entiendo el enojo. Pero a veces la ignorancia mata al hombre. Y ese hombre no se da cuenta de que ese chico está enfermo. Está enfermo y no tiene ayuda de nada, de nadie tampoco. Los padres también, algunos son padres desocupados, madre desocupada, madres maltratadas, padres adictos a las drogas, que lo único que le enseñaron a sus hijos es con este ejemplo, pero porque tampoco en los anteriores gobiernos han tenido una educación, un laburo digno. Por eso digo, no sé con qué se vendrá el próximo gobierno, ¿no? Más que nada eso, que nos preparamos más porque los pibes no nacen chorro, ¿entendés? Y los padres tampoco, porque esto es otra generación. Pero las anteriores generaciones pasaba lo mismo, pero era más diplomático la venta de droga, mataban a los pibes, nadie se manifestaba. No había tantas organizaciones sociales que trabajan con jóvenes. Por lo menos ahora lo hay, que laburan, que se prenden a esto de los derechos de los pibes y de las pibas, ¿no? Sí, algo que hemos trabajado en programas anteriores y que lo volvemos a instalar es esta contradicción y no contradicción, ¿no? Por un lado, la gestión del Frente para la Victoria provincial de Daniel Scioli, pero acompañado por la presidenta Cristina Fabia Kirchner, impulsa la baja de imputabilidad. Pero también ese mismo gobierno, ese mismo color partidario, está empujando la idea de que comiencen los jóvenes a votar a los 16 años. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Y cómo horrible, se vive en el barrio? Horrible, mal, porque para algunas cosas tienen derechos, como lo decimos nosotros y se lo digo a los pibes también, para algunas cosas existen ustedes, que es el voto. Chicos que no están formados, que no están preparados para votar, que no tienen una educación y que solamente reciben planes, becas, y ellos van a votar a la persona que le da esa beca, ese plan, por ignorancia. No están preparados para votar. Yo tengo hijos adolescentes que cero política y les hablo siempre, les apunto siempre, les doy ejemplo de lo que pasa en la calle, en la tele, los gobiernos, quién es quién. Digo, lo que uno hace, yo en mi caso, en mi barrio, lo que hago es hablarle mucho de quién es quién en el gobierno, y acá en este gobierno municipal, digo, ¿no? Y quién es ese, son las cabezas, como en este caso que es Cristina y todos los que le siguen atrás de Cristina, ¿no? De cualquier color, de cualquier partido, te digo, ¿no? Que ninguno se fija en ellos, que a la hora de votar sí se van a acordar, se van a acordar de venir a hacer festivales, campañas, y qué sé yo. A mí los campamentos, las fogatas, las guitarreadas, como decía, a nosotros no nos va. Los pibes ya saben quiénes son, que yo siento que ellos tienen una identidad porque lo invitan a campamento. No, nosotros no vamos, porque es verdad lo que vos decías. Nosotros vamos al campamento y mis hermanos no tienen para comer. O cuando le pasa algo a uno de mis hermanos o a alguno de los pibes, como en este caso el más tocado en el barrio es Chucky, nadie viene de todo el foro, de la niñez y de los, qué sé yo, de todos los grupos de juventud, del consejo local, de la CTA Juventud, de cualquier cuadro que se te ocurra de juventud, nadie viene al barrio. Y que no digan que no les avisé, porque he avisado hasta el consejo local, el envión, CENAF, todo lo que se llame para que vengan a ayudar al pibe. No vino nadie. Es un chico que lamentablemente fue abandonado por su mamá porque la mamá hizo todo lo posible para internarlo, ya está muy perdido por las drogas, por el paco. Está intentado matarla varias veces a la mamá, quemó la casa, le han caído gente y le han roto toda la casa. La madre se tuvo que ir al barrio por este caso, porque le iban a matar a los demás nenes. Y siempre los vecinos corriendo atrás de Chucky, protegiéndolo, que la policía no lo lleve, que no le peguen, que no le peguen la gente del barrio. Porque a veces se entiende también, pero no entiendo el maltrato hacia el pibe, lo están terminando de matar. ¿Te supera esa situación? Ay, sí. Me indigna, me supera y yo digo, y se lo dije a Román Pacheco en una actividad que hubo en Moreno Sur, le señalé a los pibes quién era Román Pacheco, cuál era las actividades que hace Pacheco, que sabemos con quién trabaja, todo. Le dije a Pacheco que lo único que le decimos es que muere Chucky y que se agarre, porque lo que le pasó a Radrizani va a ser un poroto. Eso es lo que nos indigna. Estamos enojados, por eso nos sentimos que el juez merecía un respeto. No medimos las consecuencias cuando entramos al juzgado, porque el juez ese no merecía respeto. Fuimos muchos maltratados por ese hombre, tanto las madres como la gente desalojada. Si tendrías que verte en estos momentos hacia atrás, ¿cuál sería la autocrítica que te harías? Haber trabajado para el gobierno. Haber trabajado para el gobierno que tenemos hoy y que estamos como estamos. Y me siento, digo, como te dije hoy, me siento culpable a veces. Pero me di cuenta a tiempo, por suerte. Esa es la única autocrítica. Después de otras no me arrepiento de nada. ¿Y qué aprendiste? Aprendí muchas cosas. Antes sentía que era esa mamá ama de casa que miraba novela y lavaba ropa y estaba a las 24 horas. Doña Rosa. Sí, exactamente. Pero por eso a veces mis hijos me reclaman, decir que antes estaba todo el día en la calle, que te vas para allá. Pero ustedes tienen su casa, ustedes tienen su comida, tienen su cama, tienen su etcétera, ¿no? Tienen su laburito, van a la escuela. Hay otro chico que no lo tiene, le digo. Y yo no me puedo, yo soy consciente de lo que pasa ahora. No me puedo quedar quieta en mi casa, ¿entendés? Tengo que ayudar al hijo de Doña Rosa, como decís vos, al hijo de mis vecinas, porque son los pibes del futuro del barrio, son el futuro del barrio donde vivimos. Aquí en los estudios está uno de los hijos de Karina, lo vamos a llamar, que se acerque. Sí, se acerque un ratito porque queremos escuchar su palabra para ver cómo la ve a la mamá. ¿Qué puede decir de su mamá? Así que le pedimos que se acerque o me acerco yo. ¿Podemos venir un ratito? ¿Puede ser? Una palabra nada más. Está callado el hombre. Está con la radio así como sintonizando todo. Llama por teléfono. Ahora me acerco. Antes que faltan 10 minutos todavía. Y salió del estudio. Porque nos cuesta tanto hablar, ¿no? Nos cuesta tanto describir las sensaciones. Lo que sentimos con el otro. Y cómo vemos al otro. Porque puede ser que quizás vea cosas malas o cosas buenas. Pero no nos atrevemos a veces a decirlo. Cuando yo le preguntaba a Karina cuál era su autocrítica, era para que ella también se vea entre lo bueno y lo malo. Que no todo es color de rosa. Que no todo nos pintan del mismo color y creemos que es así. Y ahí va la pregunta, ya que el muchacho no quiere hablar y está corriendo por todos lados en el estudio acá. Está como loco. Está enjaulado. La pregunta es... ¿Confías en la gente? ¿Viste que hay una canción de Silvio Rodríguez que en El Necio dice dirán que la gente es mala y no merece? Yo no creo que no confío ni en mi propia sombra, pero tengo que confiar. Si no, estoy al horno, como quien dice, no estaría en el horno si no confío. No, en realidad confío, pero a media astilla. Como quien diría, voy ya... ¿Te sentiste defraudada? Sí, un montón de veces. Decepcionada, defraudada, traicionada, no sé cómo la palabra, pero he sufrido decepciones grandes que me han tirado a la cama, que te digo que... Por ejemplo, para que el oyente que está escuchando la radio, imaginemos, alguien está al lado tuyo y se saca la careta y está el diablo. Sí, sí, sí, sí. Lo he sufrido hace poco, no voy a dar nombres, pero creo que... O sea, yo vengo de un sistema de miércoles, como desde la época de Menem hasta ahora, y digo, y después del kirchnerismo pude confiar en personas del campo popular y de repente no eran lo que yo decía, ¿entendés? se la dan de, viste, de izquierdas, de militantes de la clase de la clase obrera o qué sé yo como se les llame, ¿no? De lo social, y de repente sacaron la careta con cosas horribles, ¿no? Y, pero igual no ha sido, voy por mis uh-huh. rumbos, sé quién soy, sé para dónde voy. Y no, nunca voy a decir soy de Barrio de Pie, de Libre Sur, no, nada. Yo acompaño a muchas organizaciones que nos rebancaron y nos bancaron en las malas como en las buenas, ¿no? Sí, reconozco muchos compañeros y aborrezco muchos compañeros. El muchacho no quiso hablar, pero te traslado la pregunta, quizás tu percepción de madre puede percibir lo que ven de ti. ¿Qué sentís que ellos... tus hijos son muchos, ven de su madre? Ay, que soy muy, como quien dice, yo qué sé, soy muy exigente a veces. Como yo a veces le digo, son muchos ustedes, y no les pierdo las pisadas a ninguno de mis hijos, ni al más pequeño que tiene... He visto cambiar los nombres y he visto sí. algunas cosas que suceden. Quiero llamar a uno y llamo al otro y al otro. Eso y al he visto. Y hasta que llego al otro nombre, al nombre que quiero llegar. No, sí, yo me veo como una madre muy exigente y no me molesta, porque después le demuestro a mi hijo lo que pasa. Mi hijo me dice, voy a dos cuadras a acompañarlo a mi amigo. Le digo, fíjate que hoy es viernes, va a pasar esto. Cuando llega mi hijo, al rato había un tiroteo. Le demuestro, viste, con hechos, que lo que yo le digo... Aparte le digo, yo te amo, por eso te digo las ¿Y cosas. ¿Y ellos te demuestran a vos? Ay, a veces sí. Sí, sí. Me hacen llorar a veces. Me hacen llorar y ellos, cuando me ven llorando, no saben qué hacer. ¿Entendés? Mis grandes amores son todos. Y los quiero de distinta manera. A mis 10 hijos, desde el más chiquito al más grande, los quiero... de distinta manera, y estoy orgullosa de todos ellos. Siempre le digo, estoy orgullosa, porque muchos me dicen, con todo esto que vivimos de los jóvenes, ¿cómo puedo hacer yo para tener a mis hijos un viernes, un sábado adentro de mi casa cenando y después se van a dormir o se van a jugar la pelota el otro día? Vida sana, ¿no? Hablándole, no perdiéndole las pisadas, preguntándole, ¿estás bien? Cosas así, ¿no? Pisando digo, todo salí porque afuera, no sabemos ponerle el nombre. La campera, abrigate, comiste. Claro. El típico de una mamá, y también retándolo, ¿no? Como toda madre. Me veo muy exigente, a veces soy muy rompequinoto, que ni yo me aguanto, te digo la verdad, pero no me arrepiento, me canso. Nada más. Bueno, esta fue la idea, Karina. Desde ya muchas gracias, sabemos que es tarde y tenés que volver al rancho a estas horas, y que ha venido acompañada de uno de sus hijos, acompañando a su mamá, así que agradecemos también al compañero que está, todavía le decimos a los oyentes, arañando ahora el vidrio. Está intentando romper el vidrio, pero no se puede, tenemos reja, no va a poder salir. Yo más que nada quiero agradecer siempre al espacio de la 90.1, que es la primera y la única radio que hay en Moreno, donde los vecinos pueden manifestarse tal cual son y sin censura, y estar ahí siempre como nuestros protectores, decimos nosotros, ¿no? Vamos a llamar a la 90.1, sabemos que todo Moreno la escuchan todos los vecinos, todos los compañeros, los enemigos también la escuchan, y nosotros siempre estamos agradecidos a la radio. Lo primero que llamamos cuando pasa algo es a la 90.1, y bueno, no sé, siempre estoy agradecida de que exista este espacio de una radio comunitaria. Muchas gracias, Karina. Gracias a ustedes. Ahí escuchábamos a Karina, una mujer niña de la década del 70, que creció como todos hemos crecido, con la caja boba, es decir, con la televisión, y que ha crecido también con las lógicas asistencialistas, entre ellas la vieja caja PAM y la inflación de Alfonsín, lo que fue la alegría y el 1-1 de Menem, y lo que vino después. Ha crecido tanto, y vos dirás, ¿cuántos años tiene esta mujer? Es joven, pero parece más grande. Y la experiencia de la vida y los golpes que ha recibido también lo ha hecho. Así como Karina, otras mujeres. Hoy pudiste escuchar la historia de Karina Leguizamón con nombre y apellido. Pero ¿cuántas mujeres no tienen esa posibilidad? ¿Cuántas mujeres, hijas, madres, no tienen la posibilidad de hacerse escuchar y respetar sus derechos? Golpean puertas y lo que reciben son más agresiones del otro lado. Y si no, lo que sucede es el señalamiento social. Esa mirada constante de discriminación todo el tiempo. Basta con escuchar lo que decía Radrizani en comparativo de un delito y lo que pasaba con la persona que consume sexo y la prostituta, lo que decía Radrizani. Impresentable, por cierto. Y esas lógicas están en nuestra sociedad. Hoy escuchábamos este testimonio con la idea de cómo hacer para que no nos mate la piña que te tira al suelo y que te hace morder el barro y que pareciera que estás destinado a estar ahí, en lo más hondo de la sociedad. Muchos se atreven a levantarse todas las mañanas con cara de sonámbulos, sentarse en el colectivo, en el tren, ahora con su sube, algunos con carga y otros con no tan carga, intentando tener sus sueños y hacerlos posibles, más allá de que se hable del INDEC, de que el Fondo Monetario quiera ponerle la tarjeta roja al gobierno, de que Moyano marche con la CTA, de que a Victoria Donda le propongan estar en Bailando por un Sueño. ¿Qué me importa a mí Victoria Donda bailando por un sueño? Mientras está sucediendo todas esas realidades que te describía y que escuchabas aquí a Karina. Esto ha sido una forma de reflexionar en el día de hoy y es lo que te proponemos todos los martes. Quédate con la 90.1 porque ya llegan los compañeros del siguiente programa, que como ya saben los oyentes, es Pretérito Plus Cuamperfecto. Llegan los muchachos con el humor y con algo más. Nosotros nos estamos yendo. Desde ya, muchas gracias por estar en esta radio recuperada. Nos encontramos el próximo martes en FM Moreno, la 90.1. Me acompañó Fecu, una operación técnica, en producción Florencia González, quienes habla Fernando Ochoa. Hicimos el programa el día de hoy. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar.